Bueno, en el marco de este primer taller de ordenamiento territorial aquí en Casa Grande, estamos acá hablando con Marisol, vecina integrante de la Asamblea de Casa Grande. Coméntanos un poquito al respecto de las actividades que se desarrollaron hoy aquí en la Escuela de Casa Grande. Bueno, ya teníamos unos objetivos planteados, que era informarnos un poco sobre las leyes, sobre el código ambiental que ya existe acá en Casa Grande, hacer una evaluación sobre ese código, si se está llevando a cabo o no, evaluar propuestas con respecto a análisis del código. Estuvimos viendo qué información ya teníamos previamente para ver sobre el IPLAM y sobre un estudio que hizo Toledo, también de ordenamiento territorial, como una base previa que pidió la comuna. Así que una puesta en común de lo que ya teníamos a nivel papel, mapas y PowerPoint, que trajo Gauna sobre el IPLAM, para empezar a ver las áreas, las categorizaciones de Casa Grande. ¿Y cómo podrían describir este primer encuentro, este primer taller? ¿Fue positivo, negativo, respecto de las personas que participaron? Y la verdad que fue súper positivo, vino más gente de lo que creíamos. Hubo mucho interés, se mostró mucho interés, muchas preguntas, muchas puestas en común sobre las problemáticas de cada barrio. Creo que sirvió mucho para poder ver los distintos barrios que pasa en cada zona. El hecho de ver los mapas es fundamental, a veces uno se olvida de los sectores que tiene que ver con todo el pueblo. A veces uno piensa que el pueblo es solo donde uno vive, más que nos cruza una ruta y a veces estamos desconectados una punta con la otra, un extremo con el otro. Creo que fue súper positivo, cada uno, hay trabajos realizados de hace años también, personas que estuvieron involucradas en otros momentos, en otros procesos, con respecto a la protección del medio ambiente, y es como que se vuelven a agarrar esas herramientas y se resignifican, y se vuelven a evaluar y salieron un montón de propuestas, así que sí, súper positivo. Bien. ¿Verdad que? ¿Y cómo bien continúa esto? Y ahí, estableciendo nuevos objetivos, apuntando a la participación ciudadana, más que nada, al trabajo comunitario. Sigue un poco con el tema de los guardaambientes, a ver qué pasa en la semana con ese tema. Y ahí nos volvemos a juntar. Establecimos que el formato de asamblea-taller es el que en este momento nos sirve, que tiene que ver con el trabajo, con la acción. Así que ese sería cómo seguimos. Gracias, Marisol. De nada.